Bien, y en este momento me encuentro con dos maestros del trance colombiano. Ellos son Smokers Area and Guerrero. Invitados esta noche a Colombian Trance, radio show de electroemite.fm, cada miércoles 8 de la noche. Ellos vienen trabajando hace rato en lo que es el progressive y el trance. Si la memoria no me falla, Leo Guerrero trabajaba con Joseph en un proyecto que se llamaba Joseph and Guerrero, que también tuvo un gran apoyo a nivel mundial por artistas como Ali Anfila, Susie Solar y muchos más. Así que Leo trae una trayectoria importante en lo que es el uplifting trance, y la verdad tenían una canción en ese entonces que se llamaba Empty Soul, una de las más hermosas que he escuchado en el tiempo que llevo disfrutando trance. Y bueno, por parte de Steve venía un proyecto Mental Delusion con sonidos bastante marcados en lo que era una fusión progressive tech. Así que esta noche con dos excelentes productores en este nuevo proyecto denominado Smokers Area and Guerrero. Desde la ciudad de Medellín, Steve, Leo, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenidos a Colombian Trance. Muy buenas noches a todos los que escuchan en estos momentos Colombian Trance. Nosotros somos Smokers Area and Guerrero y pues tenemos un set muy versátil preparado para todos ustedes esta noche. Gracias a Dave por tenernos, gracias a Dave, a Juanes Mesa y a toda la gente que está haciendo posible esto, por tenernos en cuenta, y pues esperamos que disfruten bastante de este set. Bueno, mi primer pregunta, o más bien mi primer petición, es para que le cuenten un poco a la gente sobre cómo llega este encuentro, cómo nace esta propuesta tan original y cómo decidieron trabajar juntos para su primer trabajo, Opposing Emotions, que además les marcó el camino como un éxito total. Bueno, Dave, Smokers Area and Guerrero se forma en 2009, nos conocimos en una fiesta que hubo acá, la primera vez que vino John O'Callaghan, tuve la oportunidad de conocer a mi compañero Smokers Area, como Steve. Desde ese día vimos que teníamos como gustos muy parecidos dentro de la música, pero cada uno, como dijiste anteriormente, estábamos trabajando en proyectos diferentes. Pero bueno, desde ese día como que quisimos hacer una canción juntos, tardó unos meses en que se diera esto, pero bueno, un día me senté con Steve y empezamos a crear lo que fue Opposing Emotions, que vendría a salir por el sello Couture Records y que fue el inicio pues de nuestra carrera, ya que tuvo gran acogida por varios DJs internacionales. El año pasado ustedes participaron en un contest del track Solstice. ¿Cómo vivieron la noticia al saber que habían sido escogidos por encima de tantos participantes? Bueno, nosotros tomamos esto con algo de sorpresa realmente, porque en principio nuestra meta era llegar a los 7 primeros, a los 7 que iban al voting pool, y pues después de haberlo logrado, obviamente teníamos mucha fe, la gente nos apoyó demasiado, y aprovechemos que esta sea una ocasión para agradecerle a todo el mundo por ello. ¿Qué opinión tienen acerca de Coma, este otro productor que está dejando en alto la escena trance de Colombia, siendo un estilo bastante diferente porque es más progresivo al tech trance y uplifting trance que ustedes manejan? Bueno, Coma, un DJ bastante conocido en la escena nacional y en estos momentos internacional. Me parece que es un excelente artista que ha venido con una propuesta muy innovadora, y que gracias al talento que tiene ha sido escuchada por Marcus Schulz, como todos sabemos, que está incluyendo muchas de sus canciones en casi todos sus sets. Me parece una persona que ha venido haciendo un gran trabajo por la escena. No hemos tenido la oportunidad de conocerlo en persona, pero veo que es un gran talento y que está dejando el nombre de Colombia en alto en el mundo, y eso es algo muy positivo para todos. ¿Cómo ven ustedes la escena trans de Medellín y de Colombia con respecto a los años anteriores? ¿Creen que ha crecido, que se ha estancado o que tal vez está opacada por la ola de la moda? Bueno, Dave, la pregunta es un poco complicada, pero trataremos de ser lo más realistas en responderla. Pensamos que la escena trans, digamos que en Colombia o más en Medellín, está un poco, creo que viene en un está en un mal momento, porque vemos que muchos DJs no se valoran por su trabajo, sino que son contratados por conocer gente dentro del medio, son contratados por tener amistades. Entonces veo que falta un poco de, ¿Cómo lo diría? Averiguar más. Es darse la tarea de averiguar quién está haciendo cosas buenas por la escena trans, por la escena local, y darle la oportunidad. Conocemos muchas personas que están haciendo buenas cosas en la música trans, en la música electrónica, que no han tenido la oportunidad de ser escuchados simplemente por no tener alguien dentro de la escena que los conozca. Entonces me parece que se deben dar la tarea a los promotores de fiestas de averiguar un poco más sobre cada artista, qué está haciendo, con qué ideas viene, si tiene una buena mezcla. Tantos ítems que son muy relevantes a la hora de dar una opinión sobre alguien. Entonces creo que la escena está un poco desvirtuada, no creo que sea lo mejor, pero sin embargo pues tenemos muchas fiestas, vienen muchos DJs y eso es bueno porque cada uno puede mostrar su trabajo a ellos. Entonces lo que creo es que, o lo que esperamos más bien, es que la escena crezca más, pero que crezca como debe ser, que crezca derecha. ¿Qué lugares han disfrutado de sus sets en este tiempo que llevan como Smokers Area and Guerrero? Hemos tenido la oportunidad de tocar en discotecas como Mansion, como Forum, como Carnival, como Groove. Y hemos tenido la oportunidad de tocar con DJs internacionales como Sid Van Riel, Ran One, Tom Colantonio y Alian Fila. ¿Qué viene para Smokers Area and Guerrero en lo que queda del año? ¿Eventos, lanzamientos, giras? ¿Qué los espera para lo que queda del año? Viene para este año Smokers Area and Guerrero. Primero, fechas. El 3 de septiembre tocamos en la discoteca White Club, una fiesta que se llama Landscape. El 24 de ese mes también tenemos una fiesta, un pool party, que va a ser con un DJ internacional que se llama Knicks and Times. Tenemos una fecha por definir en Mansion y más o menos eso es lo que se viene para estos próximos meses de toques. En cuanto a música, tenemos varias producciones en proceso. En este momento hay unas que también están en cola por problemas con los sellos, es difícil que den una fecha para el release date, pero estamos igual lo que hacemos, lo hacemos con mucha pasión. Entonces uno no deja de hacer música, siempre tratando de sacar un mejor sonido, siempre tratando de estar con ideas innovadoras. Entonces, en cuanto a música, son varios proyectos que tenemos en cola y esperamos pues que un buen sello les guste y seguir innovando en nuestro. ¿Dónde podemos comprar su música? ¿Dónde los podemos contactar? ¿Facebook, MySpace? Bueno, Dave, nos pueden encontrar en, primero que todo, en Facebook, obviamente, como Smokers Area Guerrero, esa es la página de los dos. También estamos independientes, yo estoy como Leonardo Guerrero y mi compañero Steve como Steve Vélez guión Smokers Area. Tenemos el Twitter que es SANG Music. Tenemos también el MySpace, www.myspace.com/Smokers Area Guerrero. Y bueno, para cualquier información, lo que quieran, para saber de nuestras fechas, saben que nos pueden escribir al Facebook. Siempre estamos actualizándolo, siempre estamos pendientes. Entonces, por cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber, ya saben que ahí nos pueden encontrar. Pues bueno, ya lo escucharon. Ellos eran Smokers Area and Guerrero, productores de Trans Music desde Medellín, representando a Colombia a nivel mundial. Muchas gracias por aceptar la invitación y recuerden que esta es su casa. Bienvenidos cuando quieran, siempre apoyando la escena trans de Colombia y del mundo. Dave, muchas gracias por habernos invitado a este programa, por hacer posible que con estos programas crezca una verdadera escena electrónica y especialmente una verdadera escena trans en esta ciudad o en Colombia en general. Esperamos que disfruten bastante de nuestro set. Recuerden que ahí encontrarán cuatro de nuestras últimas producciones. Esperamos que les guste también. Cualquier información sobre fechas, las fechas de lanzamiento de nuestros tracks, nos pueden escribir a nuestro Facebook, ya sea individual o el colectivo